A todos. Agradezco la verdad la gentileza a la prensa de estar acompañándonos para llevar información a nuestro medio acerca de lo que ha ocurrido lamentablemente en nuestra ciudad, en nuestro palacio municipal, el palacio municipal de todos los salvadoreños, hoy en esta fecha. Lo que comenzó con un llamado de los bomberos porque había un incendio que aparentemente hubiese podido ser accidental, después la repetición de dos focos de incendio más realmente generó una alarma extraordinaria y oportunamente hicimos la correspondiente denuncia ante la Fiscalía y ante obviamente el personal policial de la Policía Comunal que rápidamente tomó cartas en el asunto. Quiero agradecerle a todos los funcionarios que están acompañando, respaldando, en este momento que realmente uno lo hubiera pensado que la gestión pasar por estas cuestiones, ¿no? Si bien es un año electoral, pensar de que puede haber una voluntad digamos, de alguna manera alarmar a la opinión pública o a la ciudadanía alvearense con esta cuestión de casi a punto de incendiar nuestro palacio municipal, que tiene más de 80 años y que es uno de los orgullos que todos los alvearenses lucimos, y ver que de alguna manera, entiendo yo, hay una intencionalidad de tender un manto de sospecha sobre esta gestión, que no solo es la de este intendente y sus funcionarios, sino también es del personal del municipio que hace muchos años que trabaja en esta casa. Hay que recordar que al inicio de nuestra gestión, en 2011, respetamos la trayectoria de la tesorera, de la contadora y del jefe de compra, o sea, con sus equipos de trabajo los hemos respetado y los hemos sostenido, o sea que hay una continuidad de trabajo en esta gestión que está fuera de toda sospecha para el personal estable del municipio. Y los funcionarios que me acompañan, que oportunamente están también con nosotros, yo creo que están fuera también de toda duda en su desempeño. Con el correr de la tarde ha habido rumores de que acá falta dinero, de que hay algunas circunstancias económicas que no son las favorables, y eso lo podemos aventar desde todo momento. No tenemos absolutamente nada que esconder, absolutamente todo lo que aparentemente se quiso quemar o se quiso destruir, como si esta gestión quisiese ocultar algo, está también informatizado, está en un backup informatizado constantemente. Esto es una herencia de la gestión anterior por una disposición del Tribunal de Cuentas. Constantemente recibimos la visita del Tribunal de Cuentas y está auditada toda la movida económica de este municipio, como la de todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Y la documentación que aparentemente puede haberse querido destruir o dañar es documentación en papel de todo el movimiento económico, que además está informatizado. O sea que hay un doble registro, está adecuadamente preservada toda esa información y es la información que cada año también se pone a disposición del Consejo Deliberante, de todos los concejales, como el ejecutado, se le llama el presupuesto ejecutado del año anterior. Así que cuando un año termina el 31 de diciembre, el 31 de marzo, el municipio siempre acerca al Tribunal de Cuentas y al Consejo Deliberante toda la información requerida sobre el movimiento económico y la documentación adecuada y pertinente para la consideración de los señores concejales y del Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia. Pero hoy los alvearenses vivimos esto realmente consternados, porque entendemos que hay una persona o un grupo de personas que han elegido hacer un acto, para mí, de intimidación, un acto de la vieja política, un acto de decir estamos acá, estamos, te vigilamos, y realmente yo lo considero así, no porque tenga una especie de paranoia, sino todo lo contrario. Tenemos nosotros, mi gestión, digamos, las manos bien limpias y las cosas a la vista, y así lo hemos puesto en estos 3 años y medio a consideración de las autoridades que lo tienen que juzgar. Quiero agradecer la diligencia y la efectividad y la eficiencia de la policía de la provincia de Buenos Aires, representada por el comisario Darío Desideri, jefe de la policía comunal, con el apoyo de la policía científica en el comisario Ramírez, que es un hijo de General Alvear, que está en Azul, y que rápidamente con su equipo concurrió a esta municipalidad para hacer las pericias necesarias para tratar de esclarecer esta situación que nos desagrada a todos los alvearenses, porque agrede a nuestra casa. Y también al comisario Abel Monsupé, otro hijo de General Alvear, que está en una posición predominante en la policía, con una trayectoria impecable, como lo hemos destacado, y todos los alvearenses estamos orgullosos, y que también nos ha dado su apoyo. Rápidamente se trasladó a Alvear para venir a complementar cualquier diligencia de tipo de investigación, creo que después él podrá apoyarse, y ponerse del lado de los buenos, digamos, no como uno que es el bueno, sino de todos los alvearenses buenos, que no queremos que pasen estas cosas. De diferentes ideas políticas, pertenecientes a diferentes agrupaciones o independientes incluso, que quieren que Alvear crezca, que Alvear esté bien, estas actitudes que son remanentes del pasado, intimidaciones, porque esto no puede haber tres incendios simultáneos y que sean casualidades, en áreas donde hay documentación, en áreas que esa documentación siempre está a disposición de las autoridades pertinentes, o sea, acá no se oculta nada. Y realmente sentirse respaldado por la policía, por la justicia, porque hemos comunicado con el fiscal también, y por toda la administración que me acompaña, incluso los concejales. Me hubiera gustado ver también concejales de otros partidos, porque realmente esto es una agresión al General Alvear con todo, ¿no? En su totalidad, en la casa de los alvearenses. Esta casa que ha pasado de mano en mano muchas veces, y que creo que todos tenemos la intención de administrarla lo mejor posible, con las convicciones que cada uno defiende y con la mejor de las intenciones. Entonces hoy llegar a esta casa y encontrar una humareda parecía un accidente, parecía un problema, digamos, un accidente casi de tipo doméstico, unos papeles que tomaron fuego, alguien que pudo haberse olvidado una colilla de cigarrillo, aunque casi no se fuma, en este palacio. Y bueno, igual los bomberos voluntarios que trabajaron rápidamente llegaron a asistir a esa situación a la tarde, y que nos fuimos todos con una espina medio rara, y al rato una cortina quemada en otra oficina, y a mí mismo me tocó percibir que había humo en otra dependencia y dentro de un placar de esos metálicos, de esos que le llaman, bueno, armario, un archivo metálico, que salía humo y abrimos y tenía llamas y tuvimos que usar un matafuego y había solamente elementos de computación, fichas, cables, cosas que puede haber algún documento ahí, pero en realidad esto parece como una cosa que viene un poco retorcida, y creo que los alvearenses no nos merecemos que pasen estas cosas. Rápidamente pusimos a disposición el palacio para que se haga la investigación que corresponda. Hemos hablado con el comisario, Monsupé, de si es necesario mantener cerrado el edificio el día de mañana, sin atención al público por unas horas, para que se pueda hacer el trabajo de pericia que corresponda. Creo que la actividad mañana será normalmente, porque los alvearenses queremos seguir adelante, dejando atrás este tipo de actitudes intimidatorias y dañinas. Realmente soy una persona que cuando ve que en otro lugar se arman puebladas para reclamar y terminan agrediendo los edificios públicos, creo que nos hacemos mal a nosotros mismos. Y nosotros somos los propios, no solo el intendente y su administración, sino todos los alvearenses somos los custodios de nuestros edificios públicos, y de mantenerlo en las mejores condiciones posibles y de defenderlo, como debemos defender nuestra comunidad. Cuando alguien rompe un vidrio en el hospital, cuando alguien agrede la casa de todos, el Palacio Municipal, realmente a mí me indigna. Y por eso quiero agradecer el acompañamiento de los amigos, también quiero agradecer y felicitar a la policía de la provincia de Buenos Aires, representada por estos hombres de nuestro pueblo, que están haciendo lo posible por esclarecer esta situación. Y en sus manos está esta situación. Quiero agradecerle a la prensa por llevar a cada hogar alvearense la información precisa de lo que ha ocurrido. Ojalá pudiéramos darle más y saber más, y estamos a disposición de las preguntas que ustedes quieran hacer. ¿Cómo fue? ¿Qué, a las 2 de la tarde aproximadamente en un lugar? ¿Qué es lo que vieron? Detalles de lo, con lo que se encontraron, digamos. Bueno, el personal se retira a la 1:30 de la tarde, a, no sé exactamente la hora, Pablo, creo que a las 2 más o menos, había una llamada de bomberos y bueno, yo vengo, regreso al palacio, encontrando que había en el ala, digamos, el ala oeste del edificio, al lado de los baños que están en esa dependencia de la planta baja, había unas carpetas que habían tomado fuego. Y bueno, la gente que ya estaba, ya la había sacado prácticamente al exterior, los bomberos cuando llegaron corroboraron de que estuviese todo contenido porque se había usado un matafuego, así que se había contenido esa situación. Y bueno, seguimos realmente pensando que no era una cosa que pasara habitualmente, la instalación eléctrica de esa dependencia estaba en buen estado, no había humo en los enchufes, no se podía echar la culpa a un accidente eléctrico, no había un calefactor cerca. No había un modo que hubiese podido tomar fuego espontáneamente. Y alarmados por esa situación, continuamos el trabajo. Había una reunión de gente de la Dirección de Salud, estaba la Directora de Salud, la Directora de Desarrollo Social, que habían estado haciendo el curso de, ¿cómo es? Médico De, comunitario. médico, bueno, de médicos comunitarios hace 2 años y hoy tenían el día de evaluación. Esa actividad se realizó en el salón del piso superior. Y en algún momento van a buscar una birome a donde estaba personal y encuentran que había una cortina que había tenido fuego en un momento. Ese fuego se había extinguido, empezó obviamente provocado por alguien, pero se extinguió solo y se generó una nueva situación de alarma. Yo estando acá, converso con la gente que vino a evaluar a los cursantes de médicos comunitarios. Y bueno, le doy la bienvenida en mi carácter de intendente municipal y en esos minutos surge también la presencia de humo donde está el área de cómputos y yendo ahí, por eso te digo, había como que salía de un mueble humo y lo abrimos y tenía fuego y usamos otro matafuego y contuvimos el fuego y bueno, en ese momento también ya concurre la policía a hacer todas las observaciones, tenemos que agradecer también la colaboración de otro alvearense que es bombero de la policía, que es Matías Valerga, que colaboró también en la determinación de las posibles causales, que oportunamente lograremos saber. Y bueno, se contuvo el tercer foco de incendio, y es esto lo que después obviamente se hizo público en los medios, y queremos traerle, gracias aparte, queremos traerle a la comunidad general Alvear esta información. Alarmante y para mí es una situación que uno rechaza de plano el uso de este tipo de actitudes intimidatorias, de violencia psicológica, quizás inspirada en el marco de una campaña electoral para algunos, quizás por solamente un delito de tipo común, veremos, veremos si se trata de algún vecino bueno, que tenía alguna otra intención. Basta decir que si se destruyó algo de documentación, tiene un doble registro, o sea que está preservada esa información y que de ninguna manera puede hacerse desaparecer de la faz de la tierra ninguna información. Esta municipalidad ha tenido una actitud en ese sentido transparente, y lo digo principalmente desde mi gestión. En 2012 se me hizo un pedido de informe en el Consejo Deliberante y concurrí personalmente a relatarle al Consejo Deliberante cuál era el estado económico de nuestra municipalidad. Una municipalidad que sigue siendo sana, que conserva su capacidad de endeudarse, por eso tenemos un nuevo leasing que está otorgado y un barrio que se está haciendo con el aval con el Profide, porque nuestra capacidad de endeudamiento y que ha sido una gestión de todos los alvearenses, reconozcamos otras gestiones también, nos permite seguir adelante. Así que estas actitudes de la vieja política o de algún enajenado realmente nada aportan a la paz y al bienestar que queremos para General Alvear todos los alvearenses. Y obviamente repudiamos este tipo de actitudes. Disculpen al personal policial si por ahí me voy un poco al terreno de lo que es político, porque esto no es inocente. Que haya alguna persona que ha hecho 3 focos de incendio en nuestro Palacio Municipal. Tarea nada fácil, intendente, ¿no? Para los peritos, porque al haber habido tanta gente, no debe ser nada fácil poder encontrar rastros de lo ocurrido y de quién puede haber metido mano en esto. Sí, nosotros ponemos a disposición lo que se encontró y realmente quizás no sea fácil porque había mucha gente en el palacio como siempre hay. y habrá huellas de empleados por todos lados y habrá también quizás algún elemento extraño que haga orientar la investigación. Como no tenemos cámaras dentro del municipio, no se puede saber, estamos haciendo un interrogatorio, pero no de tipo acusatorio, sino de investigación, con todo el personal que está a disposición, lo pongo a disposición de la policía y de la justicia para esclarecer esta situación, pero veremos si podemos llegar a buen puerto, Mario. Comisario, un cortito le pregunto, ¿usted tiene confirmación y puede confirmar a la población que esto, a través de lo que se ha hecho de perito hasta el momento, es de carácter intencional? Sí. Estuvo, como decía el intendente, personal de policial de Bomberos Azul, el subcomisario Matías Valerga, que es idóneo en el tema de incendio, y efectivamente él afirmó de que había sido intencional los tres focos. Y a partir de eso arranca la materia investigativa. A partir de ahí, claro, se instruye la causa con intervención del doctor Citerio. Ahora actualmente se están recibiendo distintas declaraciones testimoniales a los empleados de la municipalidad, y bueno, se está llevando a cabo la investigación. Más allá de eso, también estuvo el comisario Ramírez con los peritos de rastro, peritos fotógrafos, eso queda todo documentado, y bueno, en el transcurso de la investigación se sabrá si hubo levantamiento de huella positivo, si surge algo de los testimonios, si surgen contradicciones, todo eso se va a saber con el transcurso de los días. Comisario, ¿vos sabés cómo lo tomó esto? A la distancia, imagino que caro a los sentimientos una situación de esta porque está saliendo de la ciudad. Sí, efectivamente. Viéndolo de afuera y pensando fríamente, uno piensa que puede ser de cualquier, puede venir de cualquier lado. Lo hablaba en privado con el intendente, de que puede ser de otro partido o del mismo partido. Por eso que la predisposición de que todo el mundo esté sobre el tema, porque si se logra esclarecer, nos podemos llevar también con una sorpresa. Ojalá que no sea así. Sí, dale. ¿Consideran, intendente, que esto definitivamente ha sido, digamos, de carácter político, como por lo menos lo que viene expresando, la documentación que, digamos, que se quemó, que se intentó incendiar, es documentación muy importante en cuanto a gestión? Y otra pregunta también, te voy a hacer una, ¿por qué consideran que puede ser así? Yo te voy a decir que no. No, porque es son carpetas que van llevando el registro contable en papel del funcionamiento económico del municipio. Yo no abrí, porque no las pudieron destruir en totalidad con estos incendios. No las abrí, no sé, porque toda la administración de este municipio, pero desde mi gestión y desde el personal estable del municipio, es clara y es constante. Y está a disposición de quienes deben evaluarla constantemente, el Tribunal de Cuentas, repito, y el Consejo Deliberante una vez por año, como corresponde. Yo creo en la intencionalidad, y por eso por ahí, como dice el comisario, él abre el espectro, porque obviamente su obligación es hacer la investigación más exhaustiva posible, y en eso no puede excluir a nadie. Y en el fondo, en el fuero íntimo de uno no excluye a nadie, que es intencional, es absolutamente intencional, porque no puede haber una extrema casualidad de que tres focos de incendio en una misma tarde en áreas administrativas no tenga que ver con algo, con alguna intención aviesa de algún trasnochado, pertenezca a quien pertenezca políticamente o sea una persona independiente. Y en eso estamos. Yo creo que es una un acto intimidatorio, lo pienso yo, por eso digo, lo creo yo, él lo hace la evaluación, trato de hacer la evaluación policial absolutamente objetiva, quirúrgica, como tiene que ser, y yo le pongo la pincelada política que nosotros también, con Diego y con el equipo que me acompaña, hemos hecho las consideraciones que tienen que estar teñidas de lo político, o tratar de obtener si están teñidas o no. Yo creo que en la democracia este tipo de actitudes, después de 30 años de democracia, deberían estar eliminadas, pero probablemente algún trasnochado cree que con estas cuestiones puede llevar a instalar de que el intendente está haciendo desaparecer pruebas, y esto es absolutamente imposible. Yo la veo desde ese punto, quizás rebuscado, quizás, porque uno se acostumbra a pensar así en la política, ¿no? Que alguien va a salir a decir en el bajo, digamos, en el rumor del día a día, que había papeles comprometedores, entonces el intendente hizo prender fuego o alguna cosa así. Pero igual tendría que ser ignorante, porque hoy en día todos, uno mismo los medios creo que nos encargamos de decir, es imposible porque el Rafal y todo lo que ustedes hacen pasa por ahí. O sea que no hay dudas de que todo lo que se hace se está vigilando continuamente. Hay un ojo visor que de toda política, no solamente del radicalismo, sino de toda municipalidad. No, sí, bien, Mari, te agradezco porque es una aclaración que vale decir que, por ejemplo, yo vamos a hacer, aunque por ahí sea un poco largo para esta conferencia y fuera del marco, pero creo que aporta. Cada boleta que se paga tiene una orden firmada por el jefe del área, eso está supervisado por Contaduría, por la Secretaría de Hacienda y por último por el Intendente. O sea, son varias firmas. Cuatro controles y cinco con el Tribunal de Cuentas. Y después viene el Tribunal de Cuentas y revisa todo. O sea que el RAFAM, si bien a veces nos puso un poquito engorrosa la administración, ya nos hemos acostumbrado, todas las personas que están en la gestión municipal, del lado de la planta estable como del lado de los funcionarios, domina estas cuestiones y acepta estas cuestiones, y a veces firmamos parvas de papeles, pero tiene que ver con eso, que hay un registro múltiple y un control múltiple de todos los municipios sobre su movimiento económico, y hoy es virtualmente imposible hacer alguna trapisonda, especialmente en un municipio, digamos polimorfo, no me sale la palabra, ese tan democrático como este, porque acá hay gente de pertenencia a otros partidos políticos que están en tareas que son de jerarquía dentro del municipio, y obviamente es imposible que alguien, ni está la intención, ni que alguien pueda hacer algún movimiento económico que no sea el adecuado. Por eso te agradezco que hagas la aclaración, porque que vos has estado también en el Consejo Deliberante, te ha tocado controlar, y realmente esto tiene como una, como decís vos, por ahí alguien va a enganchar, creo yo, con esto, Mari, pero porque nosotros conocemos cómo es el funcionamiento, pero por ahí alguna persona común en su casa cae en la trampa de pensar de que acá se puede disfrazar algo, se puede esconder algo, o que está la intención de esconder algo, que hay un faltante, que hay una crisis económica subterránea. Entonces, la industria del rumor en un año electoral también funciona. ¿La medida que se puede llegar a tomar desde el municipio? Digo, no hace... Bueno, vamos a seguir el camino de la investigación legal, del tema legal, y si hay que sancionar algún responsable que se determine, se hará. En estos días va a haber vigilancia policial para ver si posiblemente haya algún nuevo intento de persistir en esta situación. Y bueno, está el repudio de toda nuestra administración hacia este tipo de actitudes, porque realmente son inconducentes, solo llevan alarma a la población, llevan intriga a la población sobre temas que están muy sobre la mesa. Y nosotros queríamos hacer esta conferencia de prensa justamente para poner a disposición de toda la prensa y a través de la prensa a la comunidad de que planteen los interrogantes que les planteo también. La última, por lo menos de mi parte. Comisario, ¿cuál es la carátula de la causa hoy a esta hora? Bueno, como se ha establecido de que los incendios han sido intencionales, está caratulada de infracción artículo 186 del Código Penal. Bueno, es evidente que alguien ha provocado estos incendios y hay un responsable. Y ahí, ¿tanto la intencionalidad es un delito de carácter grave? Sí, sí, es un delito de carácter grave. Comisario, lo único triste de esto es que un efectivo policía que podía estar dedicado para otra función va a tener que estar en la municipalidad. Lo único malo de esto es eso. Afectar un efectivo las 24 horas por disposición nuestra que cuide la instalación del municipio, porque esto, los que nos criamos acá, es de todos. Todo totalmente triste y en el lugar que menos me hubiese gustado que pase. Pero bueno, tratemos de que no pase más y que el efectivo policial que va a estar las 24 horas cumpla su función como debe para que esto no vuelva a ocurrir. O sea, cual sea la intención de quien ha hecho esto o quiénes, pone en riesgo uno de los patrimonios más queridos y más simbólicos de los alberenses, como es nuestro Palacio Municipal. Un lugar que siempre mostramos de Alvear. Sí, exactamente. Lo primero que mostramos. Es un lugar que siempre que nos visita gente de otros lados, funcionarios, visitas que recibimos nosotros y que han recibido otros intendentes acá, siempre reconocen como un lugar muy lindo y muy acogedor, y donde esta gestión hace esfuerzos cada día de que se haga la administración más sana posible y más transparente y sin ningún tipo de persecución política, como se habrá comprobado. Ya llevo 3 años y medio en la gestión, no empecé hace un ratito, y creemos que en la democracia este tipo de actitudes, de dañar el patrimonio público, de sembrar la intriga con la violencia, con esta violencia que realmente surge de la agresión hacia el municipio y a su patrimonio y a su gente, son absolutamente repudiables. Así que les agradezco a ustedes por llevar de todos modos la tranquilidad a los hogares alvearenses de saber que, un poquito más de lo que pasó, que hasta donde sabemos nosotros, de saber que los hombres de la policía que han nacido en General Alvear están firmemente comprometidos en la investigación, que la justicia también está al tanto, y que también agradezcamos al comisario Ramírez, que no está acá en la conferencia, pero que rápidamente trasladó a su personal acá para hacer todas las pericias. Él estaba encabezando esto solo un par de horas. Le agradezco nuevamente a los medios, le agradezco a los amigos y compañeros de trabajo de esta gestión, los concejales, por acompañar. Me hubiera gustado ver más gente de toda la clase política repudiando este tipo de cosas, pero por ahí esto recién empieza. Les agradezco nuevamente y que todos los alvearenses tengamos buenas noches. Muy bien, así que bien.